En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la tercera ocasión en que acudimos al capítulo cuarto del libro El Diálogo de Santa Catalina de Siena. Vamos a continuar directamente en el punto donde lo habíamos dejado. Simplemente recordemos esto. Dios le habla a Santa Catalina del bien que trae el conocimiento profundo de nosotros mismos, hasta llegar a descubrir que es un regalo la existencia y que es un regalo todavía mayor la redención que hemos recibido por pura misericordia del Señor. A partir de esa grandeza de amor que se nos revela ahí, surge, por supuesto, un dolor. Dolor por nuestras propias faltas, es un dolor interno, pero también dolor por ver que el mundo le da la espalda a Dios. Ese doble dolor tiene un gran mérito. Ese doble dolor, que es una unión de amor con Dios, tiene el mérito no solamente de limpiar nuestro corazón, sino que nos hace útiles para servir a la conversión de nuestros hermanos. Y entonces es en este punto, según la edición de Salvador y Conde, estamos en la página 61, si ustedes quieren seguir la lectura. Entonces pregunta a Dios, ¿qué recompensa recibirán? Se refiere ahí a las personas que acepten, las personas que acojan, que acepten la oración que se hace por ellas, esa oración que brota del corazón de los servidores de Dios. Entonces dice, ¿qué recompensa recibirán? Y lo que sigue en este párrafo realmente es de lo más hermoso que hemos encontrado hasta ahora en el diálogo, porque es como un catálogo, óigame bien, es como un catálogo de todas las invenciones del amor de Dios, todo lo que Él se inventa para llevarnos hacia Él. Aquí se refiere a las personas por las que se ora, y dice que si esas personas están dispuestas a recibir esos regalos, pues entonces van a tener una gran recompensa. Ahí es donde estamos, en ese punto. Recuerdes página 61. ¿Qué recompensa recibirán? La recompensa es que yo espero por ellos, obligado por la oración de mis servidores, y les doy luz. Recordemos que aquel gran santo, San Agustín, se maravillaba de pensar que Dios lo había esperado. Por eso, ese texto que todos conocemos, dice Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. ¿Por qué dice San Agustín, tarde te amé? Porque se demoró en responder. Pero detrás de esa expresión, que es como un lamento, hay también algo muy bonito, que es el agradecimiento, porque Dios me esperó. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que cultivar esa gratitud. Yo creo que nosotros no llegamos a Dios tan fácilmente, no fuimos fáciles para Dios. Y por eso, llegar a reconocer que Él nos esperó es un motivo de júbilo. Y Dios le dice aquí a Santa Catalina que nos esperó porque había quien estaba orando por nosotros. En el caso de Agustín es clarísimo. La mamá, sobre todo, Santa Mónica, estaba orando por él. Esto también nos enseña, pues primero, la humildad, porque qué mérito tiene uno. Segundo, la gratitud, porque Dios nos ha esperado. Y tercero, no cabe duda que nosotros, ahora que hemos sido encontrados por Dios, tenemos el deber de esperar a otros. O si vamos a ser fieles a las palabras de este texto, tenemos el deber muy bonito de, entre comillas, obligar a Dios a que espere por otros. Ese es el primer regalo. La recompensa es que yo espero por ellos, obligado por la oración de mis servidores. Segunda recompensa o segundo don de Dios. Les doy luz. Hago que despierte el perro de su conciencia. Entonces, miren qué consiste la luz. La luz consiste en tres cosas, según este texto. Primero, que despierte, leo el texto mejor. Hago que despierte el perro de su conciencia. Les hago percibir el perfume de la virtud y encontrar placer en el trato con mis servidores. Ahí está como la triple luz que Dios da cuando empieza a trabajar su gracia por la conversión de una persona. Repito, la triple luz: que despierte el perro de su conciencia, que perciban el perfume de la virtud y que encuentren placer en el trato con los servidores de Dios. Esa luz es maravillosa. Fíjate cómo, al despertar el que llaman aquí el perro de la conciencia, la persona empieza a recuperar su capacidad de llamar mal a lo que está mal. No se nos olvide el texto de Isaías. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Cuando despierta el perro de la conciencia, los ladridos de esa conciencia hacen que la persona vuelva a llamar mal a lo que está mal. Ese es un regalo muy grande del amor de Dios. Es un regalo precioso. Porque cuando la persona vuelve a llamar mal a lo que está mal, ya empieza a apartar su corazón de los pecados. Segundo don que trae la luz de Dios: les hago percibir el perfume de la virtud. Entonces, una persona que, por ejemplo, se dedicaba al robo y a la trampa, de repente se le despierta el perro de la conciencia y se siente sucio, se siente mal de lo que ha venido haciendo. Pero además, siente el perfume de la virtud. Entonces la persona empieza a querer el bien. Fíjate, lo primero era empezar a detestar el mal, descubrirlo y detestarlo. Lo segundo es querer el bien. Y la persona empieza a querer el bien. No lo tiene todavía. Por ejemplo, una persona que ha sido mentirosa siente asco de su vida falsa y doble. Y al mismo tiempo siente el atractivo. Qué bonito sería ser uno de una sola pieza. Qué bonita es la transparencia. Qué bonita es la honestidad, la sinceridad. El que ha estado en el mundo de la lujuria siente asco de ese mundo y, por el contrario, empieza a apreciar la virtud de la pureza. Mire qué regalos. Aquí lo que estamos describiendo es nada menos que Dios obrando, Dios haciendo su obra preciosa, Dios transformando un corazón. Esto es como una descripción en cámara lenta de lo que Dios hace. Por eso me estoy deteniendo en casi en cada palabra. Entonces, mire lo que trae la luz. Despierta el perro de la conciencia, percibe el perfume de la virtud y encuentra placer en el trato con mis servidores. La persona que está sumergida en el pecado es una persona que solo le encuentra gracia al chiste de doble sentido. Solo le encuentra gracia a lo que es cruel. Solo le encuentra gracia a lo que satisface su codicia. Por el contrario, cuando empiezan a llegar estos rayos de la luz divina, Entonces la persona de repente se siente atraída, por ejemplo, por las vidas de los santos. Se siente atraída por la buena predicación de un sacerdote. Se siente atraída por una práctica de devoción que puede ser una de tantas que existen en la iglesia. Por ejemplo, la consagración a María Santísima, o el escapulario, o el rosario, o la visita a un santuario. Es decir, empieza a sentir gusto por esas cosas de Dios. Mire qué maravilla esta. Y sigue diciendo, también algunas veces permito que se les presente el mundo tal cual es. Porque claro, uno permanece en el pecado fundamentalmente por causa del engaño del demonio y del engaño del mundo y de la carne. Entonces, llegar uno a descubrir que el mundo de verdad es engaño. Llegar uno a descubrir que las cosas por las que la gente se desvive y pelea y se esfuerza son cosas vanas. Llegar uno a descubrir eso es precioso, porque en la medida en que se descubre ese desengaño, en que se da ese desengaño, el mundo va perdiendo poder en uno. Si uno está con esa especie de afán de satisfacer los gustos del mundo y el modo de pensar del mundo, uno es un esclavo. Pero si van llegando estas luces, estas gracias de Dios, dice aquí, se le presenta el mundo tal cual es. Por eso a veces es necesario pasar por la trampa y ser víctima de trampa. Y uno se lleva la mano a la cabeza y dice, ¿pero por qué me hicieron esto? Tal vez es Dios que te está soltando, te está desamarrando. Dios te está sacando de esa esclavitud en la que tú estabas, de darle gusto a los poderes de este mundo. Algunas veces, dice Dios, permito que se les presente el mundo tal cual es, sintiendo diversas y variadas aficiones para que conozcan la poca firmeza del mundo y se levanten a buscar su patria, la vida eterna. Entonces, Dios permite que uno se fascine para que luego se desengañe. Dios permite que uno se entusiasme para que luego se desilusione. Dios permite que uno tome impulso para que luego se estrelle. Pero ahí está obrando la providencia de Dios. Y sigue diciendo, por estos y muchos otros modos que a la mirada humana resulta difícil comprender, y ni lengua puede narrar, ni corazón pensar, conocen cuántos son los caminos y modos que por puro amor utilizo para llevarles a la gracia, a fin de que mi verdad tenga en ellos plenitud. Y esto es muy cierto, que a uno le cuesta trabajo pensar esto, y a veces uno dice, pero ¿por qué Dios permitió que yo me ilusionara tanto con una persona, con un trabajo, con un lugar, con un cambio exterior? Yo conozco, y ustedes también, yo conozco personas que se han dado unas ilusionadas tremendas. Ahora pues ya con este nuevo trabajo, ahora con este novio que me conseguí, ahora que por fin logré esta ganancia, ahora que me gané la lotería. Y uno a veces no entiende por qué pasan esas cosas, por qué las personas suben y bajan, por qué esa fortuna parece como tan extraña, que a veces sube, a veces baja, a veces va bien, a veces va mal. Tanto que la gente habla de estar de buenas o estar de malas, porque no entendemos. Pero aquí nos está diciendo el Señor que hay una explicación, y la explicación es que Dios nos hace recorrer todo ese tour para que nos desilusionemos, para que pongamos solo en Él nuestra esperanza. Toda esa creatividad de Dios para llevarnos a su amor tiene un motivo único y es, por supuesto, su misericordia. Pero mira lo que añade. Me encuentro obligado a hacerlo por la inestimable caridad con que los creé. Claro, es la caridad lo que mueve a Dios. Pero luego dice, y por la oración de mis servidores. Esto es conmovedor. ¿Qué puede haber más grande que el amor de Dios? ¿Qué puede haber más grande? Y sin embargo, Dios lo que está diciendo aquí es que Él como que añade, oiga eso, Él como que añade a su amor, añade eso tan pequeñito, eso tan pobre, que es la oración de nosotros, sus servidores. No menosprecio las lágrimas, pues no menosprecio las lágrimas, sudores y oración humilde, sino que las acepto, porque soy yo mismo quien les hago amar y dolerse del daño de las almas. O sea que la razón por la que nuestra oración puede lograr algo de Dios es porque Dios fue el que hizo esa oración en nosotros. En el fondo, Él es la única causa de todo bien. A estos tales no se les concede la satisfacción, no se les concede satisfacción de la pena en general, pero sí de la culpa, por no hallarse por su parte preparados para acomodarse con amor perfecto al amor mío y de mis servidores, y por no llevar su dolor con amargura y contrición perfecta por el pecado cometido, sino de una manera imperfecta. Esta frase requiere una pequeña explicación. Él está hablando de cuál es el efecto inicial de la gracia en las personas por las que uno está orando. Y nos dice, no se les concede, a ver, volvamos al texto, dice aquí, no se les concede satisfacción de la pena en general. Es decir, no es que alcancen de una vez un estado de perfecta reconciliación con Dios, pero sí salen de su culpa. Recordemos esta diferencia tan importante entre culpa y pena, que son como las dos dimensiones del pecado. Para que nos entendamos, la culpa es algo así como el torcimiento de la voluntad. La voluntad se torció buscando fuera de Dios el bien que solo en Dios está. El torcimiento de la voluntad es la culpa. Las consecuencias múltiples de esa culpa, eso es lo que se llama la pena. Entonces, ¿qué es lo que trae la oración de intercesión, que en el fondo es de lo que se está hablando aquí? ¿Qué es lo que trae la oración de intercesión? Logra suprimir ese torcimiento de la voluntad. Es decir, la persona alcanza a sentir repudio del pecado y alcanza a enderezar su voluntad poniéndose en una ruta del bien. Pero eso no significa que ya esté todo hecho. Entonces dice aquí el texto, por eso no obtienen ni reciben la satisfacción de la pena como los otros, aunque sí de la culpa, puesto que se requiere preparación de una y otra parte, es decir, de quien da y de quien recibe. Entonces, la oración de intercesión es poderosísima, porque es una oración que brota del amor mismo de Dios orando en quien intercede. Pero esa oración tiene un límite y ese límite es, logra sacar a la persona del torcimiento de su voluntad, de la deformidad de su voluntad. Hasta ahí alcanza a llegar. Pero, dice el texto, como son imperfectos, reciben de modo imperfecto la perfección del deseo de los que presentan sus sufrimientos por ellos ante mi presencia. Entonces, digamos que lo que puede hacer el intercesor no es poco. Lo que puede hacer es como arrancar de las garras del pecado al pecador. Pero si el pecador se lanza de nuevo a esas garras, o si el pecador menosprecia lo que ha recibido, o si el pecador, como antes dijimos, no tiene verdadera contrición de su pecado, pues su suerte sigue siendo incierta. Continúa diciendo el texto, ¿por qué dije que recibían satisfacción y hasta que se les había concedido? Satisfacción significa aquí ese enderezarse la voluntad. Así es en efecto, pues del modo que te he dicho y por los medios ya enumerados de la luz de la conciencia y por otras cosas, queda satisfecha la culpa. Es decir, cuando comienzan a conocerse, vomitan la podredumbre de sus pecados y así reciben el don de la gracia. Entonces, ese impulso de la gracia les lleva a reconocer el lamentable estado en el que se hallan y por eso logran salir de la culpa. Pero eso no significa que todas las consecuencias del mal que han causado queden automáticamente canceladas. Estos son los que se hallan en la caridad común. Si han aceptado para su enmienda lo que se le ha dado y no han hecho resistencia a la clemencia del Espíritu Santo, adquieren por ello la vida de la gracia y salen de la culpa. Y ahora sigue explicando lo que yo dije antes. Pero si como ignorantes son desagradecidos y olvidadizos para conmigo, y con los sufrimientos de mis servidores, se les convierte bien pronto en ruina y motivo de juicio aquello mismo que imploraba misericordia para el ingrato, solamente a causa de su miseria y dureza. Esos tales, con la mano de su libertad, ponen en su corazón la piedra diamante, que si no se rompe con la sangre, no se puede romper de otro modo. Entonces la oración de intercesión puede lograr mucho, alabado sea Cristo, pero hay ese límite. Puede lograr hasta que la persona reconozca su pecado, incluso que sienta asco de su pecado y así enderece su voluntad. Pero el problema está en que la persona sea desagradecida y olvidadiza y por ese camino llegue la dureza. Yo no puedo quitar esa ingratitud y ese ser olvidadizo de otras personas. Lo que yo sí puedo hacer es tratar de vencerlo en mí mismo. En mí mismo. Porque también por mí ha rezado y reza mucha gente. Y cada uno tiene que pensar esto que estoy diciendo. Por ti hay mucha gente que ha orado. Si tú has empezado a salir o ya has dado pasos resueltos para salir del pecado, pues tú se lo debes en buena parte a gente que te amó y gente que oró por ti. Entonces, repito, yo no puedo lograr que otros no vayan a caer en la ingratitud. Tristemente pueden caer en eso o pueden caer en ese olvido que no es inocente, el olvido de quien se aparta de la gracia divina. Muy triste. Yo no puedo impedir eso en los demás. Y por eso yo no puedo impedir que recaigan. Pero yo sí puedo, por lo menos dentro de mí, yo sí puedo impedirlo. Y de ahí la importancia de una de las potencias del alma que Catalina menciona numerosas veces, la memoria. Yo tengo que acordarme con frecuencia todo lo que Dios ha hecho por mí, porque si no, fácilmente me vuelvo olvidadizo y me vuelvo desagradecido. La memoria es fundamental. San Pablo le recordaba a Timoteo, le decía con insistencia, acuérdate de Jesucristo. Te digo más, continúa hablándole el Señor a Santa Catalina. Te digo más, que a pesar de su dureza, mientras tengan tiempo y puedan usar de su libre albedrío, si toman con esa misma mano, se refiere a la libertad, si toman con esa misma mano de su libertad la sangre de mi hijo y la ponen sobre la dureza de su corazón, lo quebrantarán y recibirán el premio de la sangre pagada por ellos. Pero si se abandonan, una vez pasado el tiempo, no hay ya remedio alguno. Pasado el tiempo significa se le acabó la vida. si se abandonan. Una vez pasado el tiempo, no hay ya remedio alguno, pues no han devuelto el patrimonio otorgado por mí al darles la memoria para que recordasen mis beneficios, el entendimiento para que viesen y conociesen la verdad, y la voluntad para que me amasen a mí, verdad eterna conocida por el entendimiento. Entonces, ahí están las tres potencias del alma. Como yo no puedo lograr la conversión de otros, debo centrarme sobre todo en mi propia conversión. Y en la medida en que yo sea fiel a esa conversión, seré instrumento más eficaz para que otros puedan salir de la culpa. Y saliendo de la culpa, con el auxilio de la gracia y la respuesta de la libertad de la persona, finalmente entren en un camino verdadero de conversión y en un camino de santidad. Este es el patrimonio que os di, que debe volver a mi padre. Habiéndolo vendido y dado de barato al demonio, a este no le importa que a la muerte lleven lo que en esta vida adquirieron cuando llenaban la memoria de delicias y recuerdos de deshonestidad, soberbia, avaricia, amor a sí mismo, odio y menosprecio del prójimo y la persecución a mis servidores. Ofuscado el entendimiento por la voluntad desordenada, reciben en estas miserias, con el tufo del infierno, su pena eterna, infinita, por no haber satisfecho la culpa con la contrición y aborrecimiento del pecado. Y aquí va llegando a la conclusión de este capítulo cuarto. Y así tienes cómo se satisface la culpa por medio de la contrición del corazón, no por las penas temporales, y no solo la culpa, sino la pena que le sigue se satisface en los que llegan a esta perfección. Para que no nos confundamos con esta terminología, en mí mismo se puede satisfacer, es posible satisfacer por la culpa y la pena. La culpa es enderezar la voluntad. La pena es reparar con caridad el daño que he causado. Eso se puede dar, cada uno lo puede decir de sí mismo. En cuanto al prójimo, ¿hasta dónde puedo llegar? Hasta, con la fuerza de la oración y de la caridad, lograr que esa persona tenga conciencia de que está haciendo mal, de que está obrando mal. Hasta ahí puedo llegar. Que esa persona utilice bien su libertad para restaurar los bienes que ha perdido, ya eso no lo puedo hacer yo, porque yo no puedo reemplazar la voluntad y la libertad de otro. En general, como se ha dicho, se satisface la culpa. Esto es, los que no tienen pecado mortal reciben la gracia. Pero si no tienen contrición y amor suficientes para satisfacer por la pena, van a los sufrimientos del purgatorio una vez pasada la segunda y última mitad de su vida. Así ves que por el deseo del alma unida a mí, que soy bien infinito, se satisface en proporción a la perfección del amor del que presenta la oración y el deseo, y también en conformidad con la de aquel por quien se ofrece. La medida en que uno me da y el otro acepta, esa será la medida de mi bondad. Entonces, ¿cómo puedo aumentar yo la presencia de la bondad de Dios en el mundo? Nos dice este texto precioso que la medida de la bondad está regulada por dos cosas. ¿Cuánto amor estás tú dispuesto a darle al mundo? ¿Y cuánto amor está la gente dispuesta a recibir de Dios a través de ti? Ahora bien, yo no puedo controlar, yo no puedo disponer la medida de ellos, pero sí puedo aumentar la medida mía. Y como se necesitan las dos medidas, voy a hacer una comparación aritmética un poquito infantil. Esto es como quien multiplica dos números. Pero uno de los números no depende de mí. Entonces vamos a presentar, como se hace en el álgebra, vamos a presentar una multiplicación. Vamos a decir, por ejemplo, 2x o 3x. ¿X qué es? Es la medida con la que el otro, mi prójimo, está dispuesto a recibir. ¿Cuánta bondad va a resultar en el mundo? Pues depende del número que yo ponga primero. Si yo pongo 2x, o sea, si yo pongo el número 2, habrá 2x. Yo no sé cuánto es x. Si en vez de poner 2, pongo 8, pues habrá 8x. Aunque yo sigo sin saber cuánto es x, porque eso no depende de mí. Pero ¿qué tal que yo sea una persona como estos santos grandes que el mundo ha conocido? ¿Qué tal que yo sea una persona como un Padre Pío, como la misma Catalina? ¿Qué tal que yo sea una persona así? Ellos no ponían 2x, ni 5x, ni 8x. Ellos ponían 100x, 1000x, 1.000.000x. Entonces, por pequeña que sea la x, si yo sigo creciendo y creciendo y creciendo en amor, aunque sea pequeña la x, la multiplicación al final tendrá que salir grande. Es un razonamiento precioso de Catalina. Y por eso ella se dolía tanto de sus propios pecados. Porque ella decía, estoy disminuyendo la multiplicación. Estoy restando la multiplicación. Y ella pensaba, no importa qué tan pequeño sea el modo como la gente recibe, si fuera mucho más lo que yo puedo dar, otra sería la vida, otra sería la historia. Entonces yo tengo culpa, decía ella. Y muchos sacerdotes no la entendían. Hasta decían que estaba como histérica, como equivocada. Pero fíjate que es una doctrina muy bella. La medida de la bondad es una multiplicación. Y si en esa multiplicación aumentamos un factor y lo aumentamos y lo aumentamos, llegará un momento en el que tiene que romperse la barrera. Y por eso le termina diciendo Dios, de modo que acrecienta el fuego de tu deseo. No te contentes con 2, ni con 3, ni con 5, ni con 8. Apuéstale a 100, a 1000, a 1.000.000, a 1000.000.000. Acrecienta el fuego de tu deseo y no dejes pasar un momento sin que por ellos clamen con voz humilde y continuada tus oraciones ante mí. Así os digo a ti y al Padre de tu alma que te he dado en la tierra. Padre de tu alma, pues se refiere al director espiritual. Así os digo a ti y al Padre de tu alma que te he dado en la tierra, que sufráis varonilmente y que muráis a vuestros propios sentidos. O sea, aumenta la multiplicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.